registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, comenzamos una nueva edición de Grupito de Miércoles aquí por Radio Santo Tomás 107.5, la frecuencia modulada en la Florida y también la que puede escuchar por internet. Soy Felipe Rojas. Déjale y el mono aplaudir, que no para de aplaudir. Gracias. Soy Felipe Rojas y comenzamos una nueva edición de Grupito de Miércoles, como dije anteriormente. Hace rato que no hacíamos este programa. Estoy muy feliz y parece que la ansiedad me está colmando un poco por lo mismo, porque no habíamos hecho programa. A una señora llamada Michelle Bachelet se le ocurrió hablar por la tele mucho rato y nos embarró el programa. Feriado, nadie quería feriado. De hecho, el feriado... No hables, tengo que darle la bienvenida a quien integra en este panel. Hola, Manuel Silva, ahora sí puedes hablar. Sí, totalmente. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, en realidad es súper extraño. Hoy día me cayó un viejo curado en el metro, me cayó en el pie. En serio. Y venía tomando cerveza así en el metro. También quiero darle la bienvenida a Camilo Arevalo, que está detrás ahí en el estudio, está viendo qué hacer. Y Camilo Aravena, perdón. Está curado, me cayó en el metro. Dijo que no iba a poder venir, pero en su lugar está Nicolás Márquez, quien comúnmente suena en la cortina de este programa. Buenas tardes, Nicolás, ¿qué tal? Bien, contento de estar acá y son bastante chaqueteros. Y yo sé que uno de ustedes dos fue el que le gritó: ¡Michelle, te amo! Pero no, sí, yo amo a Michelle. Ven, así que no. Ustedes estaban allá en Valparaíso. Yo detesto estos regímenes bolcheviques, así que paso. Ah, usted dice también que es como tocar guitarra con guantes. Claro. Todo ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Soy de la idea de estas familias de 8 hijos. Oye, vamos de lleno. Camilo, ¿algo que decir antes de entrar? No. ¿No? ¿Vamos con la primera canción? ¿No? ¿Derechamente? No. ¿No? No, no quiero. Manuel, ¿tú tienes que presentar la canción? Sí, no tengo idea qué caso. Ahí está. Di cualquier cosa. Ahora viene Metallica con La Peineta. No, de Tigre con Decepticon. Eso, gracias. We'll be right back. Señoras, señores, estamos de vuelta aquí en Grupito Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. ¿Algo que decir, Manuel? Sí, tengo que hacer una aclaración, ya que estaban preguntando que la canción era muy rara. Es el remix de la DFA, ¿ya? No es la canción original. ¿Qué era es eso? Una remezcla. ¿Ah? Mucha, ¿qué es eso? Mucha gente sí, no nos advierte, sí. Este programa siempre sí. Se advierte, se gana la animadversión de muchos lados. Ahí me han llegado 155,000 tweets diciendo, uy, es la canción rara. Sí, ¿eh? Lo que de hecho, pueden tuitearnos en @grupito de mierda. Por favor. Yes, no sé ya. Esta cuenta está desbordando en tweets, así sí, que, sea. Oye. Nos van a banear. Sí, esta semana sí. Se dio un hecho, no sé si esta semana o la semana pasada, no recuerdo bien. Esta semana, si el gente no nos escucha. La miente, cosa... miente. Camilo, mientras busca la noticia que me tiene que pasar a mí. Ah, ¿sí? Sí, porque la tiene él ahí. Un muchacho en Estados Unidos de escuela grande y le dio un ataque de furia salvaje, un amok. ¡Furia salvaje! La cosa es que le dio la cosa... Valga la red. La cosa es que le dio la cosa. Dio la cosa, sí, claro. Y mató a 6 personas porque él era virgen. Entonces le pasó la culpa al resto de la gente. No juegue ahí, no, Nicolás. Esas perillas son mías. Está jugando con mi perilla. No. Está jugando las perillas de él. Ahí encontré la mía, perdón. Bueno, encontré mi perilla. Resulta que Elliot Rodger mató a 3 hombres apuñaladas en su apartamento antes de salir en su coche y asesinar a otros. Está muy mal redactado esto. A otros 3 a tiros mientras conducía por una ciudad universitaria de California. Además de las 6 víctimas mortales, otras 7 personas resultaron heridas y también falleció el propio sospechoso, quien estrelló su vehículo al comenzar un intercambio de disparos con los policías que intentaban detenerlo. La cosa es que él, antes de hacer esto, grabó un video donde él explicaba sus razones del porqué. Es como lo que hicieron los tipos de Columbine, aunque no grabaron video, pero sí lo explicaron a muchas otras personas. En el video, Rodger, sentado en el interior de un coche negro con el rostro bañado por la luz amarilla del atardecer. ¡Ay, nuevo periodismo! ¡Ay, capote! ¡Ay, a sangre fría! ¡A sangre fría! La tensa calma del momento. Éxodo masivo. En el lugar de los hechos. Sí, claro. Vital elemento. Se dirige a la cámara para confesar que en los últimos 8 años se ha visto confinado en una situación de soledad, rechazo y deseos insatisfechos, ya que las mujeres, malditas, nunca se han sentido atraídas hacia él. Oh. Y él dice, las mujeres le dan su afecto, su sexo, su amor a otros hombres, pero nunca a mí. Oh. Bueno, y yo vi el video y el tipo decía que quería entrar en una universidad y asesinar a una rubia, como que tenía un fetiche con las rubias. Y eso más que nada. Me llamó mucho la atención este caso. Las rubias son malas. Las rubias, las morenas. Un saludo a Biotecnología. Las colorinas. Sí, tenemos una muchacha colorina en el otro lado. Menos Rosalía. Todas menos Rosalía. Rosalía no es mala. Rosalía no. Me da pena. Y sí, a todos nos da pena lo que sucedió. O sea, Manuel, ¿tú qué puedes decir? Tú no eres virgen. No puedes decir. Tengo una duda al respecto. Así, ¿cómo mató este tipo a apuñaladas? Mira tú. qué curioso. ¿Qué cosa, no? No podía irse. Sin pegarse una puñalada. Nicolás Márquez, ¿tú qué puedes decir? ¿Tú que eres virgen? No, todavía no. No sabemos. Sí, yo soy virgen y yo voy a tener relaciones solo para procrear y con una sábana de por medio. Como los judíos, sí. No, yo estoy hablando en serio. Sí, de verdad. Me parece mal. Mal que las mujeres no hayan tomado en consideración a este joven. Pero bueno, así es la vida. ¿Tú crees que ellas son las culpables de esto? Sí, las mujeres tienen la culpa de todo. Todas las mujeres menos mi mamá y mi hermana. Pero todas las demás tienen la culpa de todo. Camilo. Nada, Estados Unidos, ¿qué más podemos esperar? Siempre o hoy el Super Bowl o hay alguien. una matanza. Siempre sale la noticia, o mató a alguien o ganó algún supertazón. Pero Camilo, si tú llegarías a esa edad siendo virgen, ¿tú ¿qué edad tenías, compadre? ¿Matarías aquí en la universidad? 15. No, 13. ¿Por qué? Ese tipo estaba mal de la cabeza. ¿Tú crees? Sí, pues estaba mal. ¿De cuál cabeza? Iba a preguntar lo mismo. ¿Cachai que nos dicen? Oye, culpa pública por. Nos dicen, oye, bajen el calibre, da. Y... Puede ser la cabeza. Llegas tarde, Manuel, y encima empieza con esta. Yo cosas. No he llegado tarde, un padre. ¿Ah? Señora Juanita, perdone, no es la cabeza de ajo. Mira, te informo, te notifico que estamos más advertidos que Corea del Norte, como siempre. ¿Otra vez? Sí. Nos van a bañar. Está bien. No, pero está bien. De hecho, redujimos en parte la pauta. A 2 noticias. Este show dura solamente 10 minutos. Sí. La pauta era muy sexual. Ya, adiós, no preguntes. Esto ha sido todo. Redujimos considerablemente eso. Pero si hay un. No, pero eso de aparte. Oye, vamos con es el último bloque. Es un anexo. Es un anexo. No, pues, y eso, o sea, a mí me parece. No deja de llamarme la atención que el tipo haya hecho eso por ser virgen. Hay muchos que irradiamos virginidad y pureza ante el mundo, sí. No nos enojamos. Pero de ahí a matar a alguien, pues. Sí, el tipo puede haber sido cura o algo así. ¿Por qué no? El último lo matáis a cachazo con la pistola, no sé, ¿cachai? Pero. Oh, son horribles esa cuestión. Son horribles, Manuel. No, perdón. No, muy mal. Nos van a banear. Ya. Pasemos a la otra noticia. Sí, sacamos del hoyo. Está sonando un teléfono afuera. No sé. Camilo Arévalo nos va a dar el otro lado de la moneda. Sí, claro que sí. Sí, porque va viajando el email. Sí. Llegó el fax. Llegó el mundo al instante. Dice: gastó $150,000 para ser un Ken. Espera, ¿cuánto gastó? $150,000. ¿Hombre o mujer? Hombre, para ser un Ken, pues, amigo. Sí, qué hombre. Rodrigo Alves. Voy a estar sacando la cuenta yo por mientras. Sí, un mayordomo brasileño de 30 años que vive en Reino Unido gastó una cifra desorbitante de dinero para parecerse al novio de Barbie. 300 millones de pesos aproximadamente, Felipe. 300 millones de pesos, loco. Sí, ¿Y era mayordomo? Era mayordomo, les va bien. ¿Cuánto Jaime era, Camilo? $150,000. 300 millones de pesos. Durante los últimos 10 años se sometió a una infinidad de cirugías para ser igualito al muñeco. Botox, tratamiento con láser, implantes de abdominales, pectorales, liposucción, rellenos en los brazos y hasta la conformación de las pantorrillas son algunas de las modificaciones que sufrió el cuerpo de Alves. Hasta las pantorrillas se cambió. Hasta las pantorrillas. Como si no le alcanzara con todas las intervenciones, el pobre chico aún sigue en búsqueda del cuerpo perfecto. En búsqueda del cuerpo perfecto. Aunque más de una vez en su vida corrió peligro por ello. El tipo tiene 12 operaciones y 8 procedimientos más pequeños. Hombre, no ha pasado sus últimos 10 años operándose a sí mismo. Oye, entonces se... O sea, no auto-operándose, sino que pagando para que alguien lo opere. Si los muñecos son planos, sí, ¿qué habrá hecho ahí? Si quiere ser como Ken. Sí, pues, el tipo tuvo que haber cercenado su parte interior, yo creo. Un minuto de silencio por ese miembro caído. Por ese compañero mártir. Ese compañero mártir cayó en la pelea. En una pelea bien fome, sí, con el cirujano. Dice, a su vez, haber caído de otra forma. Se pone Botox y relleno 2 veces al año y toma pastillas de colágeno. Y otras cosas como, por ejemplo, otras cosas. ¿Sabes qué? Supongo que no sale el sol. No deja de ser curioso porque en el último tiempo ha habido mujeres que quieren parecerse a Barbie, hombres que quieren parecerse a Justin Bieber y se han operado y se ha visto oye, eso. Oye, o sea, un momento. Fuerte. No me toques a Justin Bieber. No me toques a Justin Bieber, compadre. Respeto. ¿Por qué? Por las Believers. No, sí. ¿Esas son peligrosas las Believers? Aunque acá no vamos a hablar mal de Justin Bieber. Ni de One Direction, porque la Seamos serios. Hay metaleros que son peores que las Believers. Sí. Seamos sí. serios. Okay. Los de Pink Floyd, por ejemplo. Un saludo. Los de Iron Maiden Lorea, Iron Maiden. Cualquier cosa, no estamos en Ejército 146. No estamos acá. En cualquier otra dirección nos puede encontrar, pero acá no. ¿No estamos en el menos 3 del edificio? No, por supuesto que no. No. ¿Dónde estamos? En cualquier parte, menos sí. en el menos 3. Nico, algo que decir tú, que eres una fiel representación del Ken de Pudahuel. Sí, yo me quemé mucho. Sí. Se derritió mi piel. Ahora soy negrito color chocolate. ¿Pero es qué que yo me decir? Quise parecer a Maluco. No me interesa a quién quiere parecerte, sino tu visión de la noticia. Que está mal, pues uno tiene que aceptarse como viene, porque si Dios nos hizo así es por algo. Ya, soy el evangélico, ya. Porque yo ando de loco. Deja que se largue. Y yo cacho que él le dijo al doctor, te pago 200, 100 lucas. Lo que tú queráis. Pero no, está mal, pues tiene que aceptarse como viene, de paquetito. Y el paquetito también tiene que aceptarlo como viene, por supuesto. No queda de otra. Yo creo que la anomalía de este caso es eso que nos mencionamos con Manuel, del tema de si los muñecos son planos, ahí. Sí, a mí me preocupa ese tema. ¿Por qué tú también quieres ser como un muñeco? De sobremanera. ¿También quieres ser como un muñeco? Entonces tienes esa duda. Cariño, yo soy un muñeco. Ay. Ya, yo soy de chocolate. Odio. Por supuesto. Nico. Se están dando. Por favor. Manuel, no me toques la pierna. De hecho, Nicolás, en Concepción, cuando fuimos al Congreso de Periodismo, emuló al chiquitín Cacú. Lo emuló en una taza de un jardín infantil. Mira. No sé cómo lo hizo para sentarse. Porque era. No, la verdad, yo voy a contar la verdad de eso. No me senté, la chonté. Gracias a Dios, tuve muy buena puntería que hay adentro. El orificio era de un diámetro de un papel lustre. Siempre uso el papel lustre como ejemplo porque son 10 centímetros, pero era de eso. Sí, no, sí, de verdad, no me pude sentar. Si no, me dolía mucho la rodilla, que quedaba casi en cuclilla, entonces era muy complicado. Y miré así para atrás, dije, a ver, paracaidista, y la chonté. cayó en la X, justo. Ese jardín infantil que olía a Coloqui fue penetrado por Nicolás Márquez y su aura. Y su aura oscura, no, horrible. Oye, vamos con una noticia tan aberrante como tu caso, Nicolás, que nos vas a contar ahora. Tan aberrante como tú, Nicolás. Viene viajando el mail. Por mientras le voy a leer el titular de El Mercurio. Chile realizará el mundial en 2 años más. Ah, el Mercurio, el de 1960, perdón. Bueno, okay, el Mercurio está en un tiempo y espacio muy distinto al del resto de Chile. Todos lo sabemos. Sí, a ti te hablamos, Eduard. Que nos escuchas. Aquí está. A ti te hablamos, Hermógenes Pérez de Arce. Sí. Sabemos que eres fans. Mujer mata a su esposo y hace sopa de huesos con sus restos. O sea, le dijo en el fondo, te amo. Literalmente. Te amo cocinarte. Le dijo, prepárate mi amor, te voy a sacar el jugo. Camilo vuelve. Camilo Aravena, vuelve. Esto está muy, muy mal redactado también. Yo supongo que es una mujer en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Tomó una cruenta decisión luego de soportar durante años los abusos físicos y psicológicos que le propinaba a su esposo, porque el hombre le pegaba. Lo asesinó con un machete, machete, y luego hizo una sopa con los restos de su cónyuge. La victimaria fue identificada como Marta, muy importante. Marta, soy el número uno. Tiene 30 años, 2 hijos y trabajaba como cajera en una carnicería. Yo creo que de ahí sacó todo ese tipo de ideas. Mientras que en sus horas libres cocinaba a sus exparejas. Ah, no, en sus horas libres vendía productos de belleza y comida casera. Comida casera también. Sí, eso tiene mucho que ver. En tanto, su esposo fue identificado como, pongan atención y ojalá le pongan así a su hijo, John Iker, el cual no tenía empleo y se destacaba por su afición al alcohol y pasar sus días compartiendo con sus amigos. John Iker es un hombre de hombre abusador. Véntrate, John Iker. ¡Tía! ¡Tal John Iker! ¡John Iker! ¡Aló! John Iker. John Iker, po, amigo. Ya, mi hermana se llama Yajaira, pero a este tipo lo cagaron más, po. Como el nombre de esta, de la teleserie de los Mil y Una Noches, ¿cómo se llama? La Sherazade. Sherazade. Onur. Buen nombre, amigo. Onur. Anur. Anur. Anur, téntrate. Como Natur, eso. Como Natur, Natur. Ven para acá. Bueno, yo le quiero... Pero sin desviarnos del nombre. Yo le quiero ver disculpas públicas a la gente que escucha la noticia de Nicolás. Sobre todo, ¿te imaginas la señora que estaba haciendo una cazuela de pollo? Sí, sobre todo por las tallas que echaste sugerido. Durante la noticia, pero, sí. Bueno, esa era la noticia para el almuerzo, ¿no? Claro. Ad hoc. Una sopa ahí de huesito. De pollo. Ahora, si usted quiere cocinar a su marido, señora Juanita... Adelante, problema suyo. No la vamos a denunciar. Así con la cara feliz. Gracias a Dios, la gente no la puede. Es que no estaba pensando si cocinan un hombre, cómo podrían hacerse distintos platos con distintas partes del cuerpo de un ser humano. ¿Qué está pensando? Estaba pensando en el choripán. No he dicho nada, no he dicho nada. Nicolás, tu humor falocéntrico no va conmigo. Este grupito de miércoles no es Morando con Compañía. Sí, por favor. Más respeto, no, hemos cambiado. Lo hemos reformado. ¿Cómo se llama el que hace el baile? El Pirinoli. Pirinoli, silencio, por favor. Silencio. Hemos cambiado, no somos los mismos. Oye, pero espérate, esto pasó también acá en Chile hace un par de meses también. Oh, ¿de veras? Sí, lo habíamos leído, de hecho. Debe ser una moda. ¿Me pueden hacer el feedback, por favor, de qué pasó esa vez? Porque yo, en el sur, yo como locutor y también auditor, no sé lo que sucedió. En nuestra sección, retroperiodismo. En nuestra sección, deep web. En el sur, porque a mí lo menos te acordáis, no me acuerdo en qué localidad fue esta mujer que mató a su esposo. Al otro día se acordó que lo tenía muerto ahí y lo cocinó. Lo echó en un fondo, sí, grande, bien fondo. Y le echó agüita hervida, caluga, costilla de caldo, sí, claro. Comino, orégano, lo revolvió. Y se comió una olla. Y se comió la olla. Se llamaba Rosa. Se llamaba Rosa. Se comió una olla. Sí, Dios mío, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? No quiero ser trágico, pero esto es el fin del mundo. ¿Qué van a decir nuestro hijo en su época, cuando se llaman John Iker y Vivencio? Va a ser un mundo muy complicado. Yo creo que cuando ellos crezcan y estén acá en el mismo panel que estamos nosotros, van a pedir un tema como nosotros lo vamos a pedir ahora. Yo creo, porque qué buen enlace. Para cambiar un poco esto. Qué buen enlace. Manuel nos presenta el próximo tema. Sí, esto es Metallica con la peineta. Girl de Chivo Mato. ¿Es Chivo Mato? Chivo Mato. No. Estamos acá de vuelta en Grupito de Miércoles, edición central. Y para ir de lleno a las noticias, vamos con nuestro periodista Nicolás Amaro Gómez Pedro Nicos. Pablo Amaro Gómez Nicos. Vamos adelante, Nicolás. Sí, gracias Claudio Fariñas, porque la cuenta de Twitter Todo Sobre Fútbol aprovechó los miles de seguidores que tiene en la red social para generar una situación ficticia en el que terminó con una bochornosa situación protagonizada por los hinchas de Junior de Barranquilla, equipo que fue segundo en el torneo colombiano. El lunes por la noche, esta cuenta de Twitter publicó: atención, última hora, la Dimayor acaba de darle el título a Junior debido a que Nacional hizo 4 cambios. La premiación será a las 6 a.m. Por supuesto que los equipos pueden hacer solamente 3 sustituciones. Y esto es falso. Adelante, Claudio. Informó desde el lugar de los hechos, Amaro Gómez Nicos. Ahora que estamos de vuelta acá en nuestra edición central, oye, quería decirles que esta edición de Amaro es la versión de Zimbabue, ¿no? De Etiopía, de Bollywood. Es como Don Francisco y Amaro Gómez Pablo. Y algún periodista colombiano de ESPN. Sí, sueño cumplido. Oye, ¿dónde está la papa? Ya, para, quiero terminar, que cansa lo otro. Bueno, esto provocó que muchos usuarios hicieran eco y comenzaran a transmitir la noticia. Y el punto es que salieron como a la Plaza Italia de Barranquilla a celebrar. Soundboy. El punto es que no salieron campeones. Como, salimos segundo, I want to say, y todo ese tipo de cosas. Hay países que les dicen la alegría ya viene y todavía están esperando. Y algunos salen a celebrar. Hay países, ojo, que los segundos son católicas. También, sí, pues. Gracias, muy bien. Pero te imaginas, onda, no sé, Chile en la final del mundial e inventan que el finalista, el que salió campeón en cancha, hizo 4 cambios. Y todos los chilenos en Plaza Italia y todo la y es mentira, pues. Aparte que. Bueno, en Twitter siempre ¿cachai? Inventan muertes. Aparte que igual ser tercero es perder, ser segundo no es igual que llegar en primer lugar. Gracias, Miguel Bosé. Fue culpa mía por haber pateado mal. Claro. Fue culpa mía por no atajar el penal. Pero es culpa nuestra. Este vestuario en silencio es culpa nuestra. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Yo de lo único que me acuerdo de esa serie. Que bancarse ser segundo también es ser campeón. No. Ah, ¿no? No, es que nos invitaba a todos a no ser tan superficiales porque decía que la pinta es lo de menos. Vos sos un gordo bueno. Sos un gordo bueno. Alegre, divertido, sos un gordito, re simpaticón, algo así decía. Pero o sea, era una serie bastante interesante. Y después decía, y virgen, que después va a matar personas porque no lo. Claro. Oye, no, decía, mira esa flaca, no tiene nada. Mira ese gordo, es un lechón. ¿Verdad? Mira tú. Momento retro. Así no, pues. Minuto 90. Maravilloso. Yo acordé de pastillas de amnesia, ¿no? Pastillas de amnesia, doctor. Pero ojo que la cantaba Epidemia. Pastillas de amnesia, doctor. No te encuentro. Por aquí. Si no consigo uno. No, pero la oye, después de este flashazo retro, estamos un poco en contra del tiempo. Como vamos siempre con la próxima noticia, que es la número 5, que está por ahí flotando. No sabemos, Nicolás Márquez. Ahí va el fax. Y le llega. Desde Japón, una noticia bastante freak a Manuel Silva. La gente en la calle me grita vacuna. Me faltaba esa parte de la canción, lo siento. Manuel, con esta cortina de fondo de este clásico. Envían por paquete postal cadáver de mujer que iba a encontrarse con un amigo de Facebook. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo así? Así es, porque la policía de Japón descubrió el cadáver de una mujer desaparecida varias semanas atrás en un paquete postal. El cuerpo de Roca Okada. Roca Okada, ¿por qué los nombres de Japón? Chenazade, por roca, ejemplo. Roca dura. Roca quemada también. Cacho. Había sido cortado en pedazos y se encontraba almacenado en una agencia de correos de Tokio. La joven de 29 años había desaparecido en marzo luego de que pusiera en sus redes sociales que iba a encontrarse con un amigo que no veía desde hacía mucho tiempo, el cual la había contactado por Facebook. Los trabajadores del local notaron el extraño olor de la caja que, según el reporte oficial, traía como carga una muñeca. Las primeras investigaciones señalan que el paquete postal fue enviado desde Osaka y que fue incluso pagado por la tarjeta de crédito de la víctima. Se sabe también que una ex compañera de clase de la mujer abandonó la ciudad con el pasaporte de la fallecida. No ha podido ser hallada hasta el momento y el terrible crimen ha conmocionado a la prensa japonesa. Era que no. La policía continúa investigando. ¿En dónde? En Japón. En nuestra sección, cosas que pasan en Japón. Donde solamente aparece Godzilla, sí, pasan esas cosas. Que al final derrota a los dos monstruos y se va al mar. Spoiler. Y chupan los asientos de las bicicletas. De la bicicleta. ¿Y ya contaste que en X-Men Magneto no mata al presidente? No lo he contado. No lo he contado. Escucha, ¿no podemos decir que Magneto no mata al presidente y lo mata a otro? No, ¡ups! Se nos salió. Tampoco nos podemos salió decir que en Godzilla Bryan Cranston se muere a los 20 minutos. ¡Ups! ¡Se nos salió! Tampoco podemos decir que el Titanic se hunde. ¡Ups! Tampoco podemos decir que en Taquillator Luis Dimas lo raptan los marcianos. ¡Ups! ¡Se nos salió! ¿Y a qué le importa Taquillator? Es la mejor película chilena de todos los tiempos, por favor. Oye, qué mala de aquí. Nicolás, ¿qué te parece esta noticia? Mal, pues, como todo lo que me. Como Taquillator. De hecho, o sea, una no película. Sé, yo creo que Taquillator me parece más mal. Una película donde Luis Dimas habla de Star Wars ya de por sí huele mal. Más mal que la caja de, sí, de la muerte. De la muerte. Sí. Complicado, complicado. Los japoneses son brígidos. Como siempre, los japoneses dando que hablar. Yo creo que ellos no tienen los ojitos rajados, sino que siempre andan mirando así como sospechosos. Como sospechosos. Sí, sí, la verdad es que ellos tienen los ojos normales, pero donde andan así mirando sospechosos se les notan los ojitos rajados. Mira, mira qué buena deducción, sí, amigo. Camilo, vuelve. Yo le doy a esta noticia 4 Luis Dimas. Dos elefantitos. Yo le doy 4. Yo le doy 2 elefantitos. No le puedo dar yo un bito porque le haría publicidad. ¡Ups! No sé, yo le doy 2 Enzo Corsi. 2 Enzo Corsi, sí, muy bien. Qué yo, mal, qué mal Enzo Corsi. Yo le doy 3 Pato Meri. ¿Cómo? O sea, estaba bastante. ¿Y cuánto, cuánto Mauricio Israel? No, porque ahí se va hasta el financiamiento de toda la universidad. No, nos quedamos sin presupuesto para el próximo. Sí, claro. Es una estafa para esa para Marcel Claude. Yo le doy 1 Jocelyn Holt. Le doy 4 Fariña. 3 Ricardo Israel. 5 Gustavo Valeria. Dos Lenin Arroyo. Terrible. Lenin Arroyo. Rey Bolívar. Tres Nordetti. Arturo Frey Bolívar. Tres Nordetti. 5 René Alinco. 4 poetas y cerramos. Sí, así que para cerrar, vamos con el último tema de hoy día. Y un Navarro. Se salió. Oye, se nos fue uno. Oye, pero ese fue en. Fue laboral. Accidente laboral. Fue accidente laboral. Así que, ¿quién lo justifica? Se nos fue uno, un pirinolio. Un pirinolio. Vamos a escuchar We Can Powerless de A Perfect Circle. Tommy Rey. De Tommy Rey, claro. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Estábamos comentando aquí, pelando a Bernardita Ruffinelli, una destacada tuitera, porque que nos sigue. Más allá de eso, No, y nos sigue. Curiosamente nos sigue. Tú que nos estás escuchando. Tú que haces clases en la universidad, una universidad vecina. Que, donde no le, una profesora, que no le podemos hacer publicidad. Claro, pero una, una profesora de nosotros se fue para allá. Sí, pero no hacer clases, se fue a trabajar al área de comunicación. Una universidad que queda en las Américas. Claro. Lejos. Ups. ¿Puede ser? Ups. En las Américas. Se salió. Y haces clases de memes. ¿Norte? Haces clases de memes. ¿No te da vergüenza? Nosotros teníamos clases con vendiendo humo por la revolución. Comillas. Muchas comillas. Digital. Oh, ¿ah? ¿No te da vergüenza? Hacer clases de Forever Alone, de me gusta. Oye, yo pienso que hay que ser agradecido. Gracias, de que alguien famoso nos sigue. No sigue. Malagradecido. No, que nosotros somos megalómanos. Hay que aceptarlo. Bernardita, yo te quiero mucho. Ya, Camilo, lee la persona. Me Manuel edición. Silva. Ah, claro, porque más. Yo también te quiero mucho. Camilo Arevalo. ¡No! te voy a mandar un besito. Oye, entonces yo sería Nicolás Márquez. Sí, te tocó la peor parte de mi vida. Sí. Debería estar dichoso. ¿Y yo qué sería? Porque yo tengo colores. ¿Ronald Voto? Sí, cacha. Ronald Voto. O sea, la decadencia personificada. Hecha de personaje. Un saludo a Ronald Voto, nuestro gran amigo. Ronald. Te quiero mucho, amigo. Ronald Palacio Voto. Oye, Camilo tiene que leer algo que decir, Manuel. Sí, no. Sí, nos pueden tuitear, ¿cierto? ¡Tuiteno! A arroba grupito de mier. Y escuchar, ¿cierto? Ver. Estúpido. De escuchar todos los capítulos de Grupito Miércoles en Grupito de Miércoles, tumblr.com. Vamos con este flachazo porque nos quedan pocos minutos. Rápido, sí, Camil. Literalmente, un hombre tuvo sexo con un cajero automático. Eso es todo. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y Conan O'Brien le hizo una buena parodia. ¿Por cuánto rato? Por lo que. 15 minutos. ¿Y dónde pasó? En Estados Unidos. ¿Y por qué va a ser en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos o matan gente o alguien gana supertazón y sale la noticia. Acá en Chile no pasa nada. O sea, son vírgenes que solamente pueden aspirar a tener sexo con un cajero automático. Claro. Y de hecho fue la cacha más cara de su día. Sí, yo creo lo mismo. O sea, fue a depositar, pero... Literalmente. Gracias. Otra cosa, ¿vieron esa cuestión en Facebook de la de las marchas por esto? Oye, sí, no alcanza el tiempo. Adiós. Nico, bueno, fin de di algo. No, era por si lo habían visto, no le estaba preguntando. De hecho, no caché que estaba mal aire. Yo me uní a una de las primeras, que era invitación a tomar té con Lucía Iriarte. Ya me uní a la de Carrete en la casa de Juanín. Sí, no, yo pensé en unirme a alguna, pero ya no, mucho. No, yo solo eso. Por favor. Yo me uní a la tarde de Carioca con las chiquillas. Maravilloso. Sí. Te he querido tanto y de tantas maneras. Bueno, y va a Lotero. Ahora viene The Best of You con Inti Mani. Claro, ¿sí? suena de fondo Iron Maiden. Con el galeón español. Con la peineta. Iron Maiden. No, vamos, si será de Metallica. Oye, comentario rápido de la noticia. ¿Qué les parece eso? Mal, los gringos tienen que desaparecer. Le doy dos abrazos a los gringos. Eso es todo. Se vayan los gringos. Ya, vamos con la siguiente. Rudy Rey. Sí. un Rudy Rey. Rudy Rey. Oscar Gangas. No, Oscar. Sí, claro, sí, siga, amigo. Proceda a la próxima noticia, Manuel, que estamos en contra del tiempo. Hayan vibrador en intestino de hombre en California. Sí. Suave para el almuerzo. ¿Se acuerdan cuando dicen, oye, imagina el calibre de la noticia, que está muy fuerte? Sí, y dijimos, sí. Sí, claro. Lo dejamos en los intestinos. Ah, sí. Una enfermera que trabaja en la sala de emergencias de un hospital en Fresno, California, relató el programa de televisión Sex Sent Me to the ER, o El Sexo Me Envió a la Sala de Emergencias. Oye, espacio, hay un programa que se llama El Sexo Me Envió al Hospital, en Estados Unidos. Una vez más, Estados Unidos. Gringo. Buena nota. Esto Yankees, como decía... Esto Yankees. Como decía Hugo Chávez. Ok, sigue, Manuel. Muy bien. El caso de un hombre al que le fue encontrado un vibrador atorado en el intestino. Stevie Pope. Pope. Estaba pensando lo mismo. Me lo imaginé tierno. Es que Pope en inglés es papa. Bueno, no sería raro. Bueno, no importa. La enfermera dijo que el paciente llegó acompañado de su esposa quejándose de un fuerte estreñimiento. Un técnico tomó una placa de rayos X y encontró el particular objeto. Pudimos ver perfectamente un objeto largo en el intestino grueso, dijo Pope. Que tenía pilas. Esta es la primera vez que me encuentro con un vibrador dentro de alguien. ¿Algo que comentar? ¿Cómo llegó ahí? Es una buena pregunta. No, yo... Mejor no imaginárselo. Palo yo. Gracias, Manuel, por... No puedo decir otra cosa. Dios mío. Nos van a bañar. Nos van a bañar, tranquilo. Está... Manuel, tengo miedo. Te he querido tanto y de tantas maneras que se me hace imposible recordar. Queda poquito. Amigo, ¿Le duele la cabeza? Es un chiste. Manuel, ¿qué pasó? Me duele la guata. Oye, ¿te gusta Chile? ¡Se escucha atrás! Oye, y los de psicología. Oye, un saludo a nuestros amigos. Los psicovacilones, creo que se llama así. Sí, qué fome, pero qué programa más fome. El plagio. Y qué estupidez más grande de persona. El plagio de nosotros. La estupidez. Nicolás Márquez arrastra enojo porque lo. Porque son bien poco hombres, y no son capaces de hacerlo en la cara. Se enojó. Y que vengan, ojalá que vengan porque los voy a estar esperando. Y a los dos nomás. Y otra cosa, a ese que anda con un gorrito, con una lechuza, ahí en el gorro, que cambie la voz y hable como hombre. Nicolás Márquez venía arrastrando enojo porque se burlaron de una edición del programa. El escándalo de la semana. Y yo le dije, te ofrezco 200, 100 para que se calmara un poco porque... Y yo le eché una elevada. Claro, yo le eché una elevada en Chillán. Entonces está medio descontrolado nuestro amigo, pero ya está ahora... Votó todo así. Y le dije que te creíste tal por cual. Así que yo le pasé la tarjeta para que fuera al cajero a hacer un depósito. Y ahí se va a tranquilizar nuestro amigo Nicolás. Por último, ya que estamos ahí al filo. Bueno, esta noticia, ¿ustedes cómo la valoran? ¿Cómo la catalogan esta noticia? Oh, un Ruby Ray también. Yo le doy 2 chechuiranes. Yo le doy 4 mente enferma. 2 Luluyam. 2 Luluyam. Y un. Y no. Un Rodrigo Eistel. Yo le doy 2 Canal Magdalena. Un profeta y frenético. Ya, sigamos. Yo le doy 4 risotos. ¡4 risotos! Que él se llamaba Rodrigo Soto y lo uní y se llamaba Risotto. ¡Risotto! ¡Qué terrible! Yo le doy, ¿sabes qué? Yo le doy un y medio Vasco Mulián. No, yo le doy 2 Toco Toco. Y 3 Nachito Pop. Yo quería proponer a Felo, pero no, él tiene ganado todos mis respetos. Vamos rápidamente con la última noticia porque. Atención muchachas, se vienen las tit coins. Pague mostrando los pechos, dice así la noticia. Tit coins. Mucho mejor que el Bitcoin. A los cabros de Pornhub, tan inteligentes ellos, se les ocurrió un nuevo modelo de negocio que reemplaza a aquella moneda virtual. Se trata de los tit coins, cuando las chicas pueden pagar mostrando los pechos. La idea es simple, cualquier mujer puede pagar su entrada a un bar o lo que sea en los negocios donde las tit coins sean moneda aceptada. En el lugar de pago, se activa una aplicación creada por Pornhub en la que el negocio recibe su dinero a cambio de una fotografía de los senos. Y solo los senos, no se fotografían las caras de las clientas que quieran utilizar esta modalidad. Por su parte, la página tendrá toda una sección amateur en la que esos pagos pueden ser vistos. Dado que los pechos amateur son súper demandados en internet, las chicas que se atrevan a mostrarlo recibirán descuentos en todas las tiendas asociadas a Pornhub y además de ahorrar dinero, aportarán a la caridad. Ya que parte de las ganancias será donada a la lucha contra el cáncer de mama. Mira. Pornhub salvando una vez más el planeta. ¿Bajemos calibre, cabrón? Por supuesto. Claro. Yo encuentro esta iniciativa muy dije. O sea, yo encuentro que en vez de República Glaciar deberían hacer República Pornhub. Pornhub. Mira, Pornhub que hace un par de semanas atrás apareció en las noticias de nuevo por el tema de que cada vez que uno veía una película triple X, ellos plantaban un arbolito. Pero ojo que era en la categoría... Yo personalmente tengo un bosque. Era la categoría... Camilo Arevalo. Camilo, te hago una salvedad. Esa, era solo los videos de la categoría Big Dicks. O sea, no voy a traducirlo al español. Obviamente, porque hemos cambiado. Sí. Y estamos más justos por mal. Estamos más vanguardistas. Vamos a hacer la traducción censurada. Es arbolitos grandes. Claro. Estoy leyendo el horóscopo y dice que a Acuario le van a llegar cambios a su vida, que agradezca lo que fue y dé la bienvenida a lo nuevo. Se conecta con sabiduría interna y dale 10 lucas a su amigo Géminis. Muchas gracias. Sí. Nicolás, ¿tú qué signo eres? Géminis, curiosamente. Bueno, no vamos a leer ni Escorpión ni Leo porque no nos interesa que nos digas que tenemos que darte 10 lucas nuevamente. No dice 10. Si dice, lo pillo, Escorpión dice 25 y Leo dice que si lo pillo le mando un correo. Algo rápido hay que decir, Manuel, para cerrar por el tema de las redes sociales. Twitter, arroba Grupito Mier, grupitomiercoles.tumblr.com. Muchas gracias por escucharnos. Disculpas por la talla de Nicolás. Y Camilo Aravena, vuelve por favor, por lo que más quieras. Ojo que esta edición la preparamos en tiempo récord con Camilo Arevalo. Nos demoramos una hora en hacerlo. Increíble, yo los amo ustedes. Muchas gracias, Manuel. Así que quiero decir algo pequeño. Te quería listo tú. Y de tantas maneras. Oye, será entonces hasta una próxima. Muchas gracias a Nicolás, quien nos acompañó aquí, tiró sus tallas, quienes controlan, a Rosalía, que nos estuvo escuchando y aguantando, y a quienes decís que nos escucharon en internet. Así que será hasta una próxima. ¿A Nadita cuánto? Oye, ¿cómo se llama? Rufinelli. A ella. A este programa le doy un arenito. A este show le doy un arenito. Una cosa más, lechuga con tomate. Nada más. Una carnalí. Algo. Una carnalí.